Las noticias llegan a cada instante. El mundo no se detiene y usted necesita estar informado. Panorama informativo. Todo lo que sucede en el país y en el mundo. Panorama informativo. Conducción El Santo. Sin interés y con mucho peso. En su radio, este es el reporte económico. Nuevamente estamos en contacto telefónico con el amigo Omar Iribe. Omar, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Jorge, buenas tardes. Gusto estar contigo y con tu audiencia. Igualmente, Omar, ¿me escuchás bien vos? Sí, sí. Bueno, perfecto. Adelante entonces, por favor. Perfectamente. Bueno, Jorge, efectivamente estamos en una semana muy interesante para Argentina. Prácticamente está casi definida la negociación de la deuda externa, estos compromisos que teníamos por delante. Todavía falta alguna cuestión de la letra chica y hay algunos fondos que se los llamaba los fondos pasivos que estaban, digamos, en una segunda línea, dejando que el papel de mano lo hiciera algunos de los más significativos, como es BlackRock, que es el, como hemos contado en algunas intervenciones anteriores, el, digamos, operador financiero del Tesoro de Estados Unidos y de la Reserva Federal, que tiene una cantidad de inversiones muy importante dentro de las empresas de Estados Unidos y en realidad en todo el mundo, incluido Argentina, ¿no? Sí. Efectivamente, la cuestión viene bastante bien. Están cerrando algunas cuestiones de menor cuantía y se estima que se ha dado plazo hasta el 24 de agosto como para cerrar todos los detalles, pero los que han cerrado ya la negociación suman prácticamente el 80% de la deuda, digamos, total que está renegociándose, y eso significa una cantidad muy importante de ahorro durante estos primeros años. Y efectivamente, bueno, después habrá que ver cómo viene la mano. Lógicamente que los compromisos hay que asumirlos, más allá de las características que puedan tener cada uno de los bonos. Hay una continuidad del Estado y como tal se ha asumido ese compromiso de responder por la deuda emitida por el Estado argentino, ¿no? Esa es la cuestión. El ámbito internacional en el que se dan, digamos, y eso también explica un poco los aprietes y las prolongaciones de las negociaciones, que dentro de todo, podemos decir, por la complejidad, se llevó adelante en un tiempo bastante importante y en el medio de la pandemia, cuestión que no es nada, un dato nada menor. Pero hay algunas cuestiones desde el punto de vista de el crecimiento de la deuda a nivel global, tanto de las corporaciones privadas como de los estados, que son preocupantes y que ponían, digamos, a la Argentina con los ojos de todo el mundo puesto allí, porque marca un derrotero respecto del papel de los deudores y también de las expectativas de los acreedores, que ven un panorama sumamente complejo. Para tener una idea de esto, el último informe del Instituto Internacional de Finanzas, que es una entidad a nivel internacional, marca que la deuda global del mundo se disparó a un máximo histórico del 331% del PBI mundial. Es decir, que de la riqueza neta que se crea a nivel internacional en el mundo, la cantidad de deuda emitida significa 331% por encima. Es decir, hay mucha más deuda que riqueza que se crea. Y eso es un tema que tiene que ver con lo que se llama el proceso de financiarización de la economía. La cifra, este 331%, es equivalente a 258 billones de dólares, ¿no? Y la dinámica de crecimiento de la deuda a nivel internacional indica que la relación deuda sobre producto aumentó un 10% porcentual respecto de, digamos, con relación al primer trimestre del año, ¿no? Esto es lo que marcaba el informe, o lo que marca el informe de este Instituto Internacional de Finanzas. Es un crecimiento muy importante que tiene que ver no solamente por la colocación de nueva deuda que se pueda haber emitido, sino también por la caída del PBI en función de los efectos económicos de la pandemia, ¿no? Entonces, es decir, se emitió algo más de deuda, pero efectivamente la riqueza global que se crea ha caído, y eso lo hace más significativo al crecimiento. La cuestión de esto que comentábamos respecto de, digamos, la mirada puesta de tanto de los acreedores como de los deudores, tiene que ver porque el informe plantea que los impagos están en aumento. En el segundo trimestre se alcanzó un récord de 94 mil millones de dólares de bonos de corporaciones que no fueron pagados e ingresaron en default. Realmente un número muy, muy, muy interesante, y sobre todo tener en cuenta que esta cifra, esos 94 mil millones, fue casi 10 veces más elevada respecto de la registrada en el trimestre previo. Es decir, que hay una caída importante de la capacidad de pago, y eso complica la cuestión y explica un poco también todos los tires y aflojes que se han dado en el proceso de negociación argentina, donde en el tablero internacional se estaban jugando mucho más que los pesos, los 60 y pico mil millones de dólares que implicaba la deuda argentina. Efectivamente, lo que se está viendo es que a veces queda un poco tapado por las cuestiones del proceso electoral de Estados Unidos, donde Trump viene con algunas complicaciones, y que ponen de manifiesto la habilidad comunicacional de Trump. Es decir, la economía de Estados Unidos, comparado el último trimestre con el del año anterior, el último trimestre de este año terminado, con respecto al del año 2019, la caída fue más que significativa, un 33%. Te das cuenta que es abruptísima la caída. Así es. Claro, con el trimestre anterior es de un 10 y pico por ciento. El tema es que esto da lugar, en el marco de la pelea que significa con China, a ir mirando las cuestiones inclusive de los aprietes que Trump lleva sobre las propias empresas norteamericanas para que radiquen su producción en Estados Unidos y abandonan China. Cosa que no es sencilla, porque no solamente hay una cuestión de logística y de escala productiva y de condicionamientos tecnológicos, inclusive, que no permiten pensar que ese proceso es tan simple como una cuestión de voluntarismo y de cuestión política, sino que hay cuestiones económicas y cuestiones tecnológicas, como decimos, que efectivamente están ahí jugando y que complejizan el proceso de deslocalización que tienen actualmente establecidas estas empresas transnacionales que están ubicadas en China y que son lógicamente de origen norteamericano, pero que a la hora de rendir las cuentas hacia sus accionistas, lógicamente que tienen que mirar bien todo el score y cómo viene la mano desde el punto de vista económico, ¿no? Así que el momento de complicación a nivel internacional tiene bastante incertidumbre. Esto se traslada lógicamente a la cuestión sanitaria y al concurso de vacunas, de tantas vacunas o proyectos de vacunas que están jugando. El último que apareció con fuerza desde el punto de vista comunicacional fue digamos, el que lanza el gobierno ruso, que según dijeron ya están vacunando a sus fuerzas armadas, a sus médicos, a sus maestros, digamos, en fin, la gente que queda más expuesta, y que habrá que ver. Están todas en fase experimental y viendo, lógicamente que acá hay una cuestión también de lógica geopolítica que juega en estos anuncios. Habrá que ver cómo viene la mano. Por lo pronto Argentina está participando en el proyecto de Pfizer y aparentemente habría algunos principios de contactos para que otras vacunas que puedan aparecer con anterioridad también nos permitan contar con la cuestión. El asunto es que, habiendo prácticamente cerrado el tema del endeudamiento externo, viene otro capítulo de esta pelea, de la cuestión del endeudamiento, que próximamente va a empezar a aparecer con el tema del Fondo Monetario Internacional. La cuestión no va a ser sencilla, seguramente el fondo hasta aquí nos ha acompañado diciendo que efectivamente los acreedores privados tenían que estar dispuestos a tener alguna pérdida, cosa que desde el punto de vista interno habrá que ver si esa posición también la pueden mantener. Lo veo bastante difícil, creo que va a ser una cuestión bastante controvertida, pero efectivamente lo bueno es que un poco en el sentido de que el fondo, las recomendaciones que está llevando adelante hoy en día es de expansión del gasto público, sostenimiento de la salud, que los sectores, aquellos que están fuera del alcance de la salud, sean de alguna manera contenidos por la acción estatal, y en ese sentido Argentina está caminando por ese sendero, así que esperemos que la cuestión sea más benigna y más contemplativa respecto de la situación concreta. Por lo pronto, el gobierno nacional tiene en claro que tiene que sostener la demanda. Tenemos algunas posiciones, como la del ex viceministro de Economía, Manuel Álvarez Agis, que plantea que hay que hacer un crecimiento del IFE, actualmente en 10.000 pesos, sostenerlo y llevarlo a 15.000 pesos, de apoyar a las empresas, porque lógicamente no solamente se cae la demanda, sino que también vienen la necesidad de pagar los costos de todo este periodo que ha estado prácticamente frenada la actividad. Empiezan a aparecer algunos indicadores de crecimiento de la actividad, o por lo menos de freno respecto de las caídas, ¿no? De las caídas tan notorias. Ya empiezan a aparecer algunas cuestiones, inclusive algunos índices de consumo de energía, que habrá que ver si realmente cuando se limpia toda la hojarasca esto viene siendo tal así, porque lógicamente en este momento estamos invadidos por los números de crecimiento de los infectados de COVID y de las muertes que están produciendo en el país, ¿no es cierto? Y eso indica que hay que ser muy, muy cautelosos. Sin embargo, digamos, saliendo a la palestra de esta política de reactivación de la demanda y de obra pública concentrada en básicamente en cuestiones de infraestructura, de desarrollo tecnológico, de generación de conocimiento y el desarrollo energético, el presidente Fernández hoy acaba de anunciar un ambicioso plan de obras públicas de más de 22.500 millones de pesos, que básicamente va a estar retomando algunas obras que habían sido frenadas allá por 2019 y que realmente son muy importantes, en provincia de Buenos Aires, en la provincia de Corrientes, en la provincia de San Juan, y me queda afuera una provincia más que en este momento se me borró de la mente, pero son todas obras muy, muy necesarias que realmente quedaron colgadas. Y me acordaba, digamos, cuando asumió Mauricio Macri y lanzó el Plan Belgrano, lamentablemente ese plan, si se hubiera podido llevar o por lo menos empezar o delinear las cuestiones estratégicas, lástima que quedó en anuncios. Y efectivamente ahora Fernández sale a poner, digamos, el dinero correspondiente, liberado de los compromisos de la deuda externa por este periodo, como para poder activar la cuestión de la obra pública. Y paralelamente a esa cuestión, también aparece el relanzamiento del plan Procrear, con, digamos, que fue un sello, digamos, que ganó credibilidad en la opinión pública y efectivamente le dio soluciones de vivienda a una porción importante de los argentinos. Habrá que ver si en esta etapa y con las distintas líneas que se propone dentro del plan Procrear, estaba mirando hace un ratito lo que son las distintas líneas, aparecen interesantes porque permiten no solamente pensar en lo que es la construcción, sino también, digamos, de pronto acceder a terrenos, a financiamiento para comprar el terreno de la vivienda, pero está también aquella cuestión mucho más modesta que le permite inclusive a gente que pueda estar alquilando para algunos problemas de, qué sé yo, de cloacas, de conexión de gas, de conexión de algún servicio público que no lo tenga, acceder también a un financiamiento no demasiado alto, pero sí que viene a resolver, por lo menos con una masa de dinero importante, como para poder dar inclusive terminación a aquellas casas que de pronto se, con mucho esfuerzo se comenzaron a llevar adelante y que por cuestiones de sequedad de los bolsillos tuvieron que quedar paradas y en este momento empiezan a aparecer estas realmente soluciones como para que aquellos sectores que tienen estas limitaciones puedan llegar a solucionarlo con una tasa que dentro de lo que es la característica del mercado, el 24%, si bien es alto desde el punto de vista nominal, comparado con lo que es el tema inflacionario, que esperemos que se logre bajar, realmente aparece como una solución eficaz para este tipo de problemas, Jorge. Bien. En principio, estas serían las cuestiones. Lógicamente que es más lo que está por verse y cuál va a ser la cuestión del Estado. Hay el tema de los instrumentos de las LELIC, aquella famosa bomba que quedó ahí sostenida, digamos, en el tiempo, y que significa un pasivo muy importante todavía para el Banco Central por la tasa de interés que se le paga a estos instrumentos, pero que también constituyen una base de oportunidad como para que una acción inteligente desde el Estado le pueda dar un camino de financiación hacia la necesaria recuperación productiva que tenemos que encarar de acá en adelante. Así que bueno, este sería el panorama por el día de hoy. Lógicamente que hay cuestiones en el exterior y rebrotes que llaman la atención. Recién estaba leyendo, hay un rebrote en el País Vasco y están volviendo a fase 1. Sí. Cosa que realmente llama la atención, pero también preocupa, porque son países con sistemas de salud bastante sólidos. Sí. Y el hecho de que no aparezca todavía la vacuna hace que siga siendo la cuestión del aislamiento la única receta posible. Así es. Para combatir este mal que nos está pegando. Sí, sí. ¿No? Efectivamente. Bueno, esperemos. Es así, que, Jorge. Que confiamos en que Dios nos ayude para que esto termine lo más rápido posible. Pero va a llevar un tiempo, evidentemente. Exactamente. Seguramente todas las cuestiones estas, hasta superado el mes de octubre, noviembre, recién ahí podemos empezar a mirar las cosas con otra perspectiva. Claro, está. Perfecto. Omar, muchísimas gracias por tu tiempo. Te vamos a molestar seguramente la semana que viene o la otra, porque tus informes, bueno, le dan mucho brillo a nuestro panorama informativo. Muy agradecido, realmente. Por favor, el gusto es mío, Jorge. Un abrazo. Chao, hasta luego, buen fin de semana. Gracias, igualmente. Ahora, informe climático. En la ciudad de Mar del Plata, hoy se espera una temperatura máxima de 11 grados con cielo nublado. Mañana sábado, nublado con 13 grados de máxima, 7 de mínima. El domingo nublado con algunas precipitaciones, 16 grados de máxima, 13 grados de mínima. El lunes parcialmente nublado, 13 grados la máxima, 6 la mínima. El martes ligeramente nublado con 9 grados de máxima, 4 de mínima. Y el miércoles nublado con 11 grados de máxima y 4 de mínima. Pasamos a La Plata, donde la máxima hoy estará en 11 grados, con cielo nublado y con algunas precipitaciones. Mañana la situación será de cielo nublado con 16 grados de máxima y 12 de mínima. El domingo seguirá nublado con 18 de máxima, 15 de mínima. El lunes ligeramente nublado, 17 grados la máxima, 8 la mínima. El martes despejado, 11 grados de máxima, 5 de mínima. El miércoles parcialmente nublado, 13 grados de máxima, 7 de mínima. Y el jueves parcialmente nublado, 16 grados de máxima, 9 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a San Juan. Allí la temperatura máxima será hoy de 16 grados con cielo nublado. Mañana seguirá nublado con 19 grados de máxima y 6 de mínima. El domingo algo nublado, 30 grados de máxima, 10 de mínima. El lunes despejado, 20 grados de máxima, 10 de mínima. El martes algo nublado, 16 grados de máxima, 5 de mínima. El miércoles ligeramente nublado, 23 la máxima, 6 la mínima. Y el jueves despejado con 13 grados de máxima y 7 grados de temperatura mínima. Pasamos a Rosario. Allí la máxima hoy estará en los 16 grados, con cielo nublado y algunas precipitaciones. Mañana nublado con 23 grados de máxima, 12 de mínima. El domingo nublado con 27 grados de máxima y 14 de mínima. El lunes ligeramente nublado, 19 de máxima, 10 grados de mínima. El martes despejado, 16 la máxima, 4 la mínima. El miércoles nublado, 16 grados de máxima, 6 de mínima. Y el jueves algo nublado con 19 grados de máxima y 8 grados de temperatura mínima. Pasamos a Salta. Allí la máxima hoy estará en 22 grados, cielo despejado. Mañana despejado también, con 23 grados de máxima y 8 de mínima. El domingo despejado con 27 grados de máxima y 10 de mínima. El lunes despejado con 28 grados de máxima, 12 grados de mínima. El martes parcialmente nublado, 18 grados la máxima, 6 grados la mínima. El miércoles algo nublado, 23 grados de máxima, 4 de mínima. Y el jueves despejado con 30 grados de máxima y 10 grados de temperatura mínima. Vamos ahora con el tiempo en Neuquén. Allí la temperatura máxima hoy ascenderá a 13 grados con cielo parcialmente nublado. Mañana nublado con 17 grados de máxima y 7 de mínima. El domingo algo nublado con 16 grados de máxima, 8 de mínima. El lunes nublado con 10 grados de máxima y 4 de mínima. El martes ligeramente nublado, 9 grados la máxima, 1 grado la mínima. El miércoles despejado con 11 grados de máxima y 2 de mínima. Y el jueves ligeramente nublado con 13 grados de máxima y 4 grados de temperatura mínima. Pasamos a Córdoba. En Córdoba la temperatura máxima hoy estará en 18 grados con cielo nublado. Mañana algo nublado con 21 grados de máxima y 8 de mínima. El domingo nublado con 29 grados de máxima, 12 de mínima. El lunes despejado, 19 de grados de mínima, de máxima, perdón, y 9 grados de mínima. El martes nublado con 14 grados de máxima, 4 grados la mínima. El miércoles nublado con 19 grados de máxima, 5 de mínima. Y el jueves despejado, 18 será la máxima, 6 grados la temperatura mínima. De Córdoba pasamos a Bahía Blanca. Allí la temperatura máxima hoy ascenderá a 15 grados. Cielo nublado. Nublado también mañana con 15 grados otra vez de máxima y 7 de mínima. El domingo nublado con 17 grados de máxima, 9 grados de mínima. El lunes algo nublado, 11 grados la máxima, 6 la mínima. El martes despejado, 12 grados de máxima, 3 grados de mínima. El miércoles 13 grados de máxima, 6 grados la mínima, nublado. Y el jueves ligeramente nublado con 10 grados de máxima y 4 grados de temperatura mínima. Vamos ahora con Mendoza, donde la máxima estará hoy en 13 grados, cielo nublado, mañana ligeramente nublado con 17 grados de máxima, 5 de mínima. El domingo ligeramente nublado con 24 grados de máxima, 8 de mínima. El lunes ligeramente nublado, 16 la máxima, 8 grados la mínima. El martes despejado, 12 grados la máxima, 3 la mínima. El miércoles despejado con 15 grados de máxima y 5 de mínima. El jueves ligeramente nublado con 9 grados de máxima y 3 grados de mínima. Finalizamos nuestro rack climático en Buenos Aires, donde la temperatura máxima hoy estará en los 12 grados, cielo nublado con algunas lluvias. Mañana nublado con 16 grados de máxima, 12 de mínima. El domingo nublado con 19 grados de máxima y 15 de mínima. El lunes despejado con 17 grados de máxima, 10 de mínima. El martes despejado con 11 de máxima, 7 grados de mínima. El miércoles algo nublado, 13 grados la máxima, 9 la mínima. Y el jueves 16 grados de máxima, 12 grados de mínima y cielo parcialmente nublado. Hasta aquí. Panorama Informativo, una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.